Estamos a menos de un mes de las elecciones PASO 2023 y seguimos conversando con las y los precandidatos locales. Hoy nos toca hablar con otro precandidato a intendente, Néstor Conte, del Partido Obrero, que acompaña la postulación a la presidencia de Gabriel Solano y que deberá enfrentarse en las PASO del Frente de Izquierda Unidad al Partido de los Trabajadores Socialistas, que tiene como candidata local a Daniela Rodríguez y a nivel nacional a Miriam Bregman. Néstor Conte es jubilado bancario, es un histórico militante del PO, que en repetidas ocasiones se ha presentado como candidato. En 2017 estuvo muy cerca de ingresar al Consejo Deliberante, en 2021 un poquito menos cerca, pero también estuvo ahí en las puertas del Consejo Deliberante y ahora se vuelve a presentar, decíamos, como precandidato a intendente. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Juan, y buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar en Radio Nacional nuevamente. Bueno, es un gusto recibirte. Estamos haciendo esta ronda con todos los precandidatos. Vos sos uno de ellos. Y te quería preguntar, ¿cómo te preparás para esta campaña, Néstor? Vos sos uno de los dirigentes que más campañas tiene aquí en Bahía Blanca, que te has presentado en más cantidad de ocasiones. Preguntarte si este turno electoral, por así decirlo, tiene algo de especial para vos o es una elección más. No, digamos que los últimos 40 años de historia en nuestro país, desde el restablecimiento de la democracia, han sido años muy moviditos, han pasado muchas cosas. El argentinazo, tantos fenómenos de masas importantes en nuestro país, pero indudablemente la magnitud de la crisis política, económica y social que está transitando nuestro país, cómo golpea a todos, a los que tienen trabajo, a los jubilados, a los desocupados, es muy profunda y es importante que los trabajadores, en primer lugar, piensen a la hora de votar, es decir, quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido. Es decir, ayer tuvimos un debate en una escuela, hubo varios candidatos y varios se presentan como gente recién llegada. No, pues yo soy un candidato nuevo. Sí, sos candidato nuevo de un partido viejo que ha gobernado 16 años de los últimos 20 en el caso del peronismo, y en el caso de Cambiemos llevan 8 años al frente de la municipalidad y los vecinos en Bahía Blanca la están pasando muy mal. Entonces, acá hay responsabilidades muy compartidas. Porque, bueno, no hay vivienda, no hay salud, no hay educación, no hay urbanización de los barrios. Estoy viniendo desde el barrio Maldonado y recién las compañeras me decían, las calles no se pueden transitar, cerraron la salita de Nosito. Bueno, hay responsables. Claro. Entonces, acá se presentan algunas como almas puras que ofrecen el bienestar para el conjunto de la población, de los vecinos, si los votan a ellos. Pero lo primero que hay que decir, que Gay, Moirano, son los responsables de este gobierno municipal de 8 años, y cuando vemos las escuelas o la situación del Hospital Pena o la falta de trabajo, hay un gobierno de Kicillof, el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa, que han gobernado en forma escalonada en estos últimos 16 años. Es decir, hay responsables políticos muy profundos. Entonces, para la izquierda es un desafío, y acá viene el debate que vos mencionaste de entrada. Sí. ¿Qué tipo de izquierda necesitamos? Bueno, justamente eso es lo que te quiero preguntar, Néstor. Permitime que te interrumpa, porque ha sido un caballito de batalla discursivo, ¿no?, de la izquierda, decir, bueno, lo que te muestran como una grieta, macristas, kirchneristas, son socios, ¿no? Ustedes lo plantean así, lo han planteado en esos términos. Creo que el momento donde lo plantearon de manera más directa fue en el balotaje de 2015, donde ustedes dijeron, bueno, si gana Macri o si gana Scioli, es lo mismo. Asumiendo esa visión, ¿no?, y llamando a votar a la izquierda, hay 4 listas de izquierda en este momento, 2 del Frente de Izquierda Unidad, la de Política Obrera y la de Manuela Castañeda del Nuevo MAS. ¿Qué es lo que tiene, o sea, por qué dentro de esas 4 alguien que se siente interpelado por este discurso de que hay que buscar una salida por izquierda debería votar al PO o al Partido Obrero, me refiero, y no al PTS o a Política Obrera o al Nuevo MAS? Bueno, vale una aclaración. Primero, la lista que conformamos, la Unidad de los Luchadores y de la Izquierda, está conformada por el MST de Vilma Ripoll, que va como candidata a vice, junto con Gabriel Solano, que es del Partido Obrero. Y es una izquierda que se planta. Nosotros decimos, tenemos un eslogan que dice, la izquierda que se planta, es una izquierda que lucha, que gana la calle, que hace asambleas, que está en los barrios. Entonces, esa izquierda nosotros consideramos que es la que necesitamos para que se transforme de cara al pueblo en la visibilidad de un factor de poder. Es decir, la izquierda lai, esta que somos tan críticos de Bregman, de las redes sociales, que son importantes, porque indudablemente lo son, sí, pero no es un factor de organización. Es un factor que puede ser un factor de distracción, creyéndote que podés ser el sector progresista de un régimen que en Argentina y en el mundo está ofreciendo la catástrofe social como perspectiva. Entonces, las noticias internacionales hablan de la escalada que está teniendo la guerra en Ucrania, sí, y el alcance que puede tener para el conjunto de la humanidad. Vale aclarar que hace un año atrás, cuando estalló la guerra, automáticamente subió el precio del pan en Argentina, sí, porque subió, y la nafta también. Mm. Entonces, el alcance internacional de la crisis capitalista, ¿cómo se expresa en nuestro país? El otro que toma esta caracterización que tiene en nuestro frente es Milei, porque él, detrás de las barbaridades que dice, se monta en el fracaso del macrismo y en el fracaso del peronismo en poner en marcha la economía de un país y dar una perspectiva a un pueblo. Cuando miles y miles de personas en nuestro país tienen que vivir de la ayuda social, cuando no funcionan las escuelas porque tienen ratas, porque no tienen gas, porque los docentes están mal pagos, porque cuando no hay vivienda popular, en un país que faltan 3 millones de viviendas, y yo te pregunto, Juan, que seguramente, sí, serás una de las personas que está necesitando una vivienda por, sí, la edad, claro, claro, por la edad que tenga, si hay algún plan popular en el cual un joven se pueda anotar, vos me vas a decir, mira, yo soy periodista, pero no conozco ningún plan. Y no, yo tengo muchos amigos de mi generación que han podido acceder al Procrear, al viejo Procrear, te estoy hablando de 2013, 2014, 2015. Para el Procrear había que calificar económicamente, tenían un ingreso de familia que permitiera poder pagar la cuota. Obviamente, un sector de la población que tiene un trabajo estable, en blanco, ha permitido calificar. Una persona que tiene un trabajo flexibilizado económicamente no califica. Entonces, no hay ningún plan de vivienda. No hay un banco de tierras ociosas que para muchas personas que trabajan, son albañiles, yo me la puedo hacer la casa, pero no tengo el terreno. Entonces, sí, ¿el Estado te provee el terreno? No, la tierra no. Entonces, cuando los jóvenes desesperados en la pandemia salieron a tomar un pedazo de tierra, se los judicializó. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, ¿qué izquierda necesitamos? ¿Una izquierda que luche? Obviamente, esa es nuestra diferencia. Nosotros como Frente de Izquierda hemos provocado desde el 2011 un fenómeno político. En primer lugar, que hemos hecho que el voto de izquierda se concentre en el Frente de Izquierda. Antes había, claro, una dispersión. Sí, sí. A partir de las PASO, que estableció el kirchnerismo, Néstor Kirchner, es decir, nosotros armamos este frente, y eso fue un factor, pero hoy tenemos diputados, claro, legisladores. Bueno, el fenómeno político del 2021 fue un hecho inédito en la historia del país, que la izquierda por primera vez va a perforar los pisos electorales para los consejos deliberantes, porque son pisos altísimos. Vos, para meter el porcentaje, ¿no? 8.75, el caso de Bahía. Que es el mínimo en la provincia, mínimo, porque es la mayor cantidad de concejales. Correcto. Sí. Y vas a cualquier municipio de la zona, necesitas el 11 o el 13%. Sí, sí. Y nosotros entramos en La Matanza, en Hurlingham, en José C. Paz, en Merlo, donde estaba el famoso Tassé, los varones del conurbano. Mira. La izquierda ingresó a los consejos deliberantes, quiere decir que se empezó a visualizar un fenómeno de masa. Y nosotros tenemos en La Sexta, algo que no es un orgullo nuestro, del Frente de Izquierda, el ingreso de dos concejales en Coronel Pringles, que salimos segundos detrás de Cambiemos, desplazando en tercer lugar al peronismo, con un porcentaje cercano al 20%. Sí, eso nos ha instalado, montón, claro, y es ha generado, que fue un impacto, incluso con los compañeros de Coronel Suárez, de Tres Arroyos, de Puan, que dijeron, a la miércoles, también tenemos este fenómeno del desarrollo electoral de la izquierda en el interior rural. Sí, porque aparte, permitime, Néstor, que te interrumpa de vuelta, ustedes han sido tradicionalmente la tercera fuerza desde 2011 para acá, digo, con las PASO y la constitución del Frente de Izquierda, como forma de lograr pasar ese piso que pone las PASO, y siempre se habló de la izquierda como tercera fuerza, lejana, con crecimientos, a veces con algún retroceso. Y después en 2011 se dijo, bueno, no, ahora es Milei la tercera fuerza. Pero Milei estaba en capital. En cambio, ustedes logran una gran masa de votos de manera federal. Y eso me parece que es un fenómeno más interesante y más duradero como construcción política. Sí, en las elecciones pasadas en Bahía, mirá qué interesante es esto. Quedamos cuarto porque el tercero fue Avanza, la Libertad Avanza. Creo Avanza Libertad. Después. Avanza. Sí, se cambian. Pero en realidad había ido separado de Cambiemos porque no habían aceptado las condiciones recíprocas. Ahora se pusieron de acuerdo. Entonces ahora ya volvieron a estar concentrados. Y los votantes de Milei, es muy interesante porque ahora hace un mes más o menos que están estallando todos los días los escándalos sexuales, la venta de candidaturas. Ayer salió que presentaron la plataforma para la provincia de Corrientes, creo que era, o de Entre Ríos, y es la misma, un plagio de la de Córdoba. Es decir, es todo trucho ese armado. Pero es lógico, ahora nosotros desde el punto de vista que no tenemos desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, es decir, es que el círculo rojo, como bien dijo Grabois, que apoya a Massa, lo tiene a Massa y no quiere tener alguien que le distraiga votos y tener que los votos se vayan hacia un loquito que si sacara una buena elección nadie podría saber en qué termina la cosa. Entonces, indudablemente nosotros tenemos que, por delante, más allá de las diferencias que hay en la izquierda, es cómo nos expresamos electoralmente y organizativamente para enfrentar este brutal ajuste que está desenvolviendo Massa, que es el hombre de la embajada, el hombre de Giuliani, el que era el alcalde de Nueva York, la derecha más rancia, y que ya ha planteado el fondo, que bueno, es su candidato. Y bueno, tienen un plan B que es Patricia Bullrich. Por eso tal vez nosotros vemos que la caída de la intención de voto de Milei pueda tener que ver, en primer lugar, o que fueron infladas las encuestas que se presentaban hace dos meses atrás, o que realmente ahora se está desarrollando la candidatura derechista de Massa con el siguiente agravante: se lo presenta como un progre. Habla de la patria, habla de los derechos humanos, un hombre que obviamente estuvo colgado en la boleta de Álvaro Alzogaray en su momento, es un hombre que viajó a Davos con Macri, es un hombre que tiene en su historial, es decir, un historial absolutamente a favor de los grandes intereses capitalistas, y es el hombre que está llevando adelante el ajuste. Entonces la izquierda tiene que salir a dar esa batalla. Y como dijo Patricia Bullrich, que es el otro elemento, dice, el ajuste, ¿cómo se va a imponer? En la calle. Claro. Esto ha sido observado por varios, porque ya tiene un carácter de tipo fascista. Ella dijo que es más importante defender el programa económico que ellos van a tener en la calle que en el Congreso. Esa creo que fue la expresión. Y además complementó la idea con que hay que llevar las Fuerzas Armadas al control de los barrios por el tema del narcotráfico. Este tema del ejército y de las Fuerzas Armadas en los barrios, bueno, podemos poner el ejemplo de México, el ejemplo de Colombia, ha significado para que el narcotráfico infiltre a las Fuerzas Armadas y no para que haya un control estatal. Claro, ahora, cuando el ejército está controlando los barrios, en realidad también es un control sobre la movilización social que hay en los barrios, claro, porque aparece una fuerza de choque del Estado muy fuerte para que eso no se produzca. Entonces, esto que está planteando Bullrich es realmente cómo ir al choque con las organizaciones sociales, con los reclamos. Podemos verlo, un anticipo lo de Jujuy. Es muy grave, Te hago una pregunta, Néstor, ya que me nombrás Jujuy. Vos hoy hacías una caracterización de Bregman y del PTS como una izquierda light que está más en redes sociales. ¿No están muy presentes ellos en Jujuy? Nosotros sacamos un artículo hace un par de días. Ellos han tenido una implantación electoral temprana. Ahora fuimos juntos, sacamos un 14%, metimos con constituyentes. Las asambleas populares está muy metida a las organizaciones sociales y estar en una lucha no es ir y sacarse una foto el día que hay una movilización con un cartelito diciendo yo apoyo esta causa. Estar en una lucha es ser un factor de organización en los barrios, en los lugares de trabajo, es decir, ser un factor de penetración social de la izquierda. Yo vengo de una reunión recién de Villanocito y de Maldonado, donde había una importante cantidad de compañeros. Cuando los increpé preguntándoles si estaba, porque realmente en ese tono lo hice, cuando yo tenía la edad de ustedes, al barrio no se podía venir a hacer la izquierda a hacer una reunión. ¿Están los punteros del PJ en los barrios? No, no, no. Y me dijeron, mira, el PJ dice que ellos tienen el peronismo de los barrios, pero en los barrios no está. Entonces, la izquierda que está en los barrios es la izquierda que lucha, la izquierda que se organiza, y en la sociedad argentina hay que hacer un factor de organización y no de un factor de tipo mediático. Bien. Yo tengo una frase que en general creo que la izquierda no la usa, y no sé si está bien que la use, pero la voy a decir porque me gusta. Dale. El Chacho Álvarez, cuando sacó una elección con Graciela Fernández Meijide y Bordón, sí, 5,5 millones de votos, la sacó el domingo. Y el lunes el tipo dijo una cosa que para mí fue brillante. Dijo, tenemos un problemón. Vos sacás 5 millones de votos y no dirigís ninguna sociedad intermedia, es decir, no dirigís un club de fútbol, sí, una sociedad de fomento. Es decir, ¿cómo hacés para llevar adelante una política por más que te hayan votado, claro, si no tenés la espalda para ir adelante con tu programa? Bueno, en un punto también vale lo de la Rúa cuando decretó el estado de sitio porque incautó los plazos fijos. Claro. Vos ponés todo el estado de sitio que vos quieras, pero poné en marcha el helicóptero porque te vas a ir. Así es. Néstor, nos quedan unos pocos minutitos y te quiero preguntar por el plano local, sabiendo que vos sos precandidato a intendente, preguntarte, ¿no? Es difícil, digo, las elecciones anteriores nos dan una pauta de lo que puede llegar a pasar. Realmente es muy difícil que el Frente de Izquierda llegue a la intendencia, pero hagamos ese ejercicio, ¿no? Y que te toca a vos mañana ser intendente de Bahía Blanca. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomás para empezar a cambiar la situación local que muy bien has descrito en esta entrevista? Lo primero que hay que, como medida nacional, nosotros planteamos que la primera medida tiene que ser un salario mínimo de 350,000 pesos. Ningún trabajador en blanco puede cobrar menos de eso. Ningún trabajador. Ni una maestra, ni una enfermera, nadie puede cobrar eso. Pues, che, ¿lo pueden pagar? Obviamente lo puede pagar. Bueno, pero esos no son empleados municipales. Vamos a decir, ¿y por qué los empleados municipales? En primer lugar, no los pasamos a planta, porque hay infinita cantidad de compañeros, sí, sí, que trabajan en cooperativas truchas, sí, que dicen, trabajo en la municipalidad. ¿De qué trabaja? Tengo un cartelito atrás en mi espalda que dice cooperativa. No, eso es trabajo negro, precario. Claro. Entonces, primero que hay que hacer es pasar a planta permanente a todos los trabajadores. ¿Y son señales? ¿Eso va a modificar la vida de los bahienses? No, seguramente no. Pero es un indicio de que nosotros, el camino que vamos a recorrer, que es luchar por el derecho al trabajo, luchar por el salario, luchar por la jubilación. Una vuelta, charlando con un intendente muy famoso en Bahía Blanca, me dijo, mirá, flaco, te digo, yo soy el intendente, pero ¿sabes para qué sirve un intendente en Bahía? Para ir a La Plata, dice, y gestionar y manguear para tener los recursos para hacer algo. Ah. Bueno. Porque sos un intermediario de eso. Y después, el presupuesto municipal, ¿cómo se gasta? Es muy interesante. Yo digo, mirá, las calles están muy lindas, me hace acordar Barcelona, las calles al mismo nivel que las veredas, pero salís 10 cuadras del centro y no, calle de tierra. Claro, no podés, el asfalto está... La vivienda es súper necesario. Sí. Hay muchas tierras públicas que están ociosas. Entonces, hay que ponerla a disposición de los vecinos para organizarlos y que la vivienda se pueda ser una realidad. El tema de la defensa de la escuela pública, ¿dónde está el fondo de financiamiento educativo? No se sabe. No se sabe, claro. No se sabe porque no está más la comisión de vamos control. A informarle a las madres de Plaza de Mayo que lo empecemos a buscar, porque se lo han encanutado los intendentes pasándolo a rentas generales. Y tenemos en esta manzana donde estamos sentados una escuela que está cerrada, invadida por rata, por monóxido de carbono. Hace 10 años que está envuelta en chapa porque se le derrumba, sí, y es parte del patrimonio histórico. Hay que salir a defender la escuela pública, hay que darle prioridad al tema de la atención primaria de la salud, es decir, las salas médicas tienen que tener personal, médico. ¿Cuál es el primer punto? Bueno, yo te digo, este es un paquete de medidas, pero que indudablemente no solo es la crítica a Gay, sino también es una crítica muy profunda a un consejo deliberante de 24 personas que cobran más de un millón de pesos, y no pisan un barrio. Entonces creo que es muy fuerte el mensaje. Néstor, en muy pocos minutos nos has dado un panorama de lo que se podría hacer desde la intendencia. Seguramente mucho te queda en el tintero, nos quedan a nosotros también muchas preguntas para hacerte, así que seguramente podremos continuar en alguna otra entrevista. Desde ya agradecerte por tu presencia y tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Juan. Y bueno, espero que nos acompañen los vecinos de Bahía Blanca con el voto, es decir, con Gabriel Solano, con Vilma Ripoll, Alejandro Bodar para gobernador, Néstor Pitrola, diputado nacional, Romina del Plá, senadora. Bueno, encabezo yo, Néstor Conte, me sigue Lisandro Sabino, bueno, y una cantidad de compañeras y compañeros, Héctor Saris en La Sexta como senador, de luchadores, de todos los días en Bahía Blanca, no aparecemos para las elecciones. Recién dijo un compañero en el barrio, ¿cómo tenemos que votar con los que caminamos juntos todos los días? Néstor, muchísimas gracias y hasta la próxima. Era Néstor Conte del Partido Obrero, precandidato a intendente de Bahía Blanca.